A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Stop loving you. At night when the stars shine, I pray and you'll find a love so true. When morning awakes me, will you come and take me? Stop loving you. Buen comienzo para esta nueva hora. Recuerden que esto es el país de los sueños, I Just Can't Stop Loving You, que fue hace bastantes años ya un éxito del malogrado Michael Joseph Jackson. Pamela Driggs en las voces con el maestro Romero Lubambo, un brasileño que lleva muchísimos años viviendo en la Gran Manzana, en Nueva York, y que fue músico de Tony Bean, entre otros. Y hablando de música tropical, que va a ser la protagonista en estos próximos minutos, vamos con una japonesa llamada Lisa Ono, que es vieja conocida en el país de los sueños. Look to the rainbow, algo así como mira al arco iris, repleto de estándares, con músicos de Los Ángeles fundamentalmente en las tareas de preproducción y grabación de un compendio de 13 canciones absolutamente elegantes en todos los casos, cuidando todos los detalles. I'm beginning to see the light. Estoy comenzando a ver la luz. Lisa Ono, RAI, Radio Andalucía Información. Esta es la mejor música del mundo. I never cared much for moonlit skies. I never went back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. Candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. The light. Decenas de versiones las que poco a poco se han ido elaborando de esta canción Comienzo a ver la luz. Lisa Ono desde Brasil, desde Japón, una gran estrella que ha sabido tratar con dulzura ese material absolutamente valioso que vamos tratando en cada una de nuestras ediciones, cantando las canciones maravillosas de Newton Mendoza. Las versiones corresponden a una mujer muy atractiva que se llama Cris Delano. Quando coração que está cansado de sofrer encontra coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém, e esse outro alguém não entender, deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pode a saudade apagar? Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de alguém e esse outro alguém não entender, tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Maravillosas canciones, sonido tropical, Lisa Ono. Probably came to the club to get your bitch. so he can have a better chance from the drinks he sent all night. But if you're looking for a man who's not looking for a one night stand, that's me, babe. If you're looking for a man who can be your one and only man, then come on, take my hand. I wanna dance with you all night long. We can walk it out or do the Cupid shuffle everybody talking about. Or we can Mississippi slide for the rest of the night. Or step in the club like a rum shot. Or we can, or we can rock with it, do the dang dang and pop lock and drop with it. Or we can cha-cha, baby I gotcha. Just look good while everybody let's watch ya. Come on, don't stop holding me tight. Girl, you know it feels right. I wanna dance with you. Girl, your body feels right. Maybe we can chill. Absoluta perfección hecha música. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Patrick Jandal en El País de los Sueños, guitarrista y compositor norteamericano alineado con el frente de músicos que defienden el viejo estilo de Wes Montgomery. El Patrick procede de la escena contemporánea de San Diego y también es uno de los artistas que poseen su técnica e influencias de gentes como Larry Calton o George Benson. Este último, por ejemplo, uno de los principales seguidores de Wes Montgomery, al que ya hoy hemos hecho referencia. A veces la elegancia, la suavidad, los aromas y la belleza no llegan a ser conceptos en absoluto tan abstractos como aparentan. Pueden sentirse muy de cerca. Y es lo que hacemos precisamente ahora con Impromptu, el disco It Is What Is. 11 canciones perfectas. I Wanna Know, quiero saber, es una de ellas. Movimiento sensual. Elegancia absoluta. RAI, Radio Andalucía Información. I wanna know what makes you smile when you hear me. Why do you get butterflies when you're near me? Why do you blush from just one touch? What makes the smallest things I do mean so much? Why do you stare like you can see through me? I wanna know if you know what you're doing to me. Do you wanna just take me in your arms and go? Tell me. I wanna know how you feel, and if what you feel is real. I wanna know if I can be a part of your world. You and I, together we can touch the sky. Before we fly, can I hear your reply? I wanna know what makes you sad, what makes you laugh, what makes you cry. What makes you smile inside? I wanna know what makes you look at me and feel the way you do. What makes you want me to? I wanna know what turns you on about me. Is it the way I look, my personality? Is it the way I smile when you walk by? Switching right to left and clothes so fly. Maybe it's the cologne instead. Or is it the ride I drive that's real? I wanna know what's going on in your head, so I'm not misled. I wanna know if you feel the same way that I feel. If so, then take my hand and say that you will be my wife. We'll take it slow. What makes you sad? What makes you laugh? What makes you cry? What makes you smile inside? I wanna know what makes you look at me and feel the way you do. What makes you want me to? Sonido Impromptu en el País de los Sueños, uno de los dúos debutantes desde Los Ángeles en 1995 con Johnny Breed, trompetista, compositor, y Sean Mack, responsable de las voces y los arreglos vocales. Sky Harvey. Son 10 canciones las que conformaron en 2009 este Foolish Girl, una chica loca. One Cross es uno de ellos. Thank you. Esto es música. El país de los sueños. Live from Bahía. Así es como seguimos en el país de los sueños. Larry Coryell, otro de los grandes virtuosos maestros, y un viejo disco. Con él nos situamos exactamente en 1996. Pearl Harbor, el puerto. Larry Coryell con la guitarra acústica y eléctrica indistintamente. Acústicas con Dorival Caymmi, poniendo también voces. Romero Lubando, más guitarras acústicas y eléctricas con ese maestro que vive en Nueva York y que también apoyó a Larry Coryell en este Live from Bahía. Billy Cobham, Donald Harrison y algunos músicos más. Todos dando cuerpo, forma esbeltísima a canciones como esta. Harbor con Larry Gurriel, norteamericano de Galveston, Texas, una gran estrella que nació en el 43, músico autodidacta con la guitarra, que ha recorrido un largo camino desde el country al rock, al jazz, y además mezclando toda esa experiencia con la música tropical, como fue el caso de este Live from Bahía. En directo, un álbum grabado en 1992 con 9 canciones y el apoyo de los músicos que antes comentábamos y algunos más, como es el caso de Donald Harrison con el saxofón, o Marcio Montarroyos con la trompeta, incluso en los teclados, los keyboards, Luis Avellar, entre otros músicos fascinantes, todos y cada uno de ellos, como lo es Marcia López. El disco Bonita. Música de Catalo Veloso. De ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos. Sem dizer adeus, e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Una voz maravillosa, limpia, bellísima. La de Marcia López, veterinaria y cantante, que comenzó a estudiar música con solo 9 años, dedicada también al teatro como actriz, lógicamente. Bonita, el disco en 2008 estábamos situándonos con esta amalgama de sensaciones, de emociones, de canciones escritas por Asís Valente, Chico Buarque y Edu Lobo, en el caso de Labia, Dorival Caymmi, Johnny Mercer y Henry Mancini con Moon River. No sé si habrá tiempo de escucharla después, es una maravilla. O por ejemplo esta de Caetano Veloso, una canción de un título extraordinariamente bello, solo equiparable en cuanto a esa intensidad de belleza a la voz tan elegante y tan suave de Marcia López. Corazón de vagabundo, más sensaciones que llegan ahora desde los Estados Unidos con un músico como Chuck Lowe. Es un auténtico maestro de la composición, de los arreglos, uno de los músicos del más alto nivel en la costa este. Vive en Nueva York y se casó con una madrileña, Carmen Cuesta, que suele poner voces en cada uno de sus discos. Este es el resultado de la experiencia, del buen gusto, del talento, de la capacidad creativa, de la perfección a la hora de interpretar con la guitarra y de saber rodearse de músicos precisos en todos los casos. No en vano la canción se llama Music Inside, la música desde muy dentro. Guitarra Chuck Lowe desde los Estados Unidos. Thank you. De Chuck Love, deliciosa. Alguien, lo hemos contado varias veces, que comenzó a tocar la guitarra con 11 años, que creció en New York, que es un pueblo que está muy cerca de Nueva York, un par de años antes. Señor Los Incurs, un primer grupo con el que solía tocar los viernes y los sábados haciendo versiones de Beatles, Hendrix o los Rolling Stones, hasta que se atrevieron a tocar algunos propios, algunos temas suyos, en un programa de televisión de la ABC. Estudió piano en Filadelfia, en Pensilvania, y también cerca de su casa, en Nueva York, hasta que finalmente se matriculó en Berkeley. Es un músico altamente cualificado y muy experimentado, como todos los que aquí aparecen. Vuelta a Brasil junto a Marika Hiraga. El disco Batucada, Jazz en Bossa. Estamos ante una revisión de un clásico que elaboró Michael Franz desde La Joya en California. Homenaje a Tom Jobim. La canción de Antonio, precisamente. Antonio lives life's free home. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is a hundred proof. The vulture, the so-called Spio, hangs in the cellar sky. The broadcast they give the Indians only make them die. We sing the song forgotten for so long. We let the music flow light into the rainbow. We know the days we have, we still have the chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Child of pain and lost in the cat. gone. Antonio Samba led me to the Amazon. We sing the song, forgotten for so long. We let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have the chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Abundan las versiones de clásicos en este Batucada Jazz en Bossa. Marika Iraga, espléndida, sabor tropical, con música de Marcos Valle, de Jovín, en el caso, por ejemplo, de La Garota de Ipanema o One Note Samba, de Ivan Lins, con Love Dance, preciosa pieza, desde luego, Like a Lover, de Alan y Marilyn Bergman, en el que también trabajó intensamente Dorival Caymmi hace algunos años, o ese So Many Stars de Sergio Méndez, incluso encerrando un tema de Jill Goldstein, toda esta producción, que también recogía esta canción de Antonio, original de Michael Franz, desde California, por cierto, la voz que acompañaba Marika Iraga en esta producción. Lo más elegante, la música más selecta, exclusiva, para oyentes como usted, Till Brunner. El disco se llama Río. Yeah. auténtico bellezón el disco, sí señor. Si no nos equivocamos, es posible que algunos se nos queden en el tintero, pero estamos casi totalmente seguros de que este fue el 13º disco de Till Brunner, Río, publicado en 2008, con temas muy famosos como es el caso de El Ae Carioca, de Gilberto Gil, una obra estrenada en el año 68 mientras Gilberto vivía en México en aquellos años, o Misterios, que fue grabada con Annie Lennox y Milton Nascimento para la ocasión.